Bienvenidos amigos, mi nombre es Xavier Montalvo, este es la primera edición del podcast de Kibo, el KiboCast, como lo hemos llamado. Hoy, 12 de septiembre, estamos celebrando nuestra primera edición en conmemoración, ¿verdad? Del lanzamiento del primer iPhone 5 o el iPhone 5 o como queramos llamarle. La realidad es que pues tenemos un iPhone 5 ahora mismo presentado por Apple. Yo me encuentro esta noche con Hernán Rosario, de editor de tecnología en Kibo.com, y nos acompaña como invitado especial esta noche Josué Merced de Mandado.com. Chicos, ¿cómo están? Estamos todos bien, cansados de tanta cobertura, pero estamos aquí en pie de lucha. En pie de lucha, Dios mío, este muchacho es dramático. Dani, ¿todo bien? Cualquiera diría que trabaja para... estamos bien aquí, güey. Sí, bueno, acompañándolo en el primer podcast de Kibo. El KiboCast. Bueno, mi gente, no es ningún secreto. Ya el iPhone 5, y hablando de secretos, está... Yo creo que hay alguien por ahí que tiene que estar bien enfogonado con lo del "We are double down on secrecy", ¿verdad? Exacto. Pasa con Tim Cook, Apple y todo esto. Sinceramente se filtró prácticamente todo sobre el iPhone, pero bueno, anyways, ya lo tenemos aquí, ¿verdad? El iPhone 5 es prácticamente un diseño muy similar a las versiones anteriores, al iPhone 4 y al iPhone 4S, y digo muy similar pues porque obviamente tiene sus ligeros cambios, empezando por los materiales de construcción y todo eso. Pero ¿qué ustedes me pueden decir? Háblenme sobre las características, ¿qué les pareció el diseño? Ustedes me dicen. Dani. Dale, Hernán. Primero, que Hernán es Android user y sabemos que es objetivo en muchas de las veces, o en su mayoría, así que yo quiero primero ver cuál es la percepción de él, ¿no? Yo siento un poco aquí de tiraera, no hay tiraera. Pues yo estaba hablando el día anterior con Xavier, ¿verdad?, de lo que iban a presentarnos hoy, y pues yo pensaba que Apple iba a presentar algo distinto, ¿verdad?, como un número nuevo, ¿verdad?, de iPhone, de una versión S ni mejorada, sino que un nuevo equipo. Pensé que iba a mostrarnos un diseño distinto, que se fuera un poco más de la fuera de la línea de lo que hemos visto en el 4 y el 4S, pero nos presentó un diseño que sigue las líneas de diseño que hemos visto antes. Me gusta lo que Apple nos presentó, por lo menos en torno de los colores y la función del cable. Pero en colores, exactamente a qué te refieres, porque sigue siendo blanco y negro. Bueno, porque también el iPhone 5, pues, el iPhone que, ¿verdad?, estaremos viendo pronto en las tiendas, es doble tono. Por ejemplo, que el doble tono es que atrás, en su parte de atrás, en la versión blanca, va a tener de color aluminio una parte, una sección atrás, no todo, una sección atrás de color de aluminio, y el iPhone, y en negro, va a tener una parte, esa misma parte, pero en negro anonizado. ¿Te gusta? ¿Cuál te gusta más? En negro, sin duda. Negro. Tú te vas negro completamente. ¿Y Dani? ¿Qué nos puede contar sobre, te gustó el diseño, los colores, algo te sorprendió, no te sorprendió nada? ¿Qué tú nos cuentas como fanático de Apple al fin, verdad? Mira, yo fui uno de los que me mantuve con la duda bien sembrada sobre si realmente este iba a ser el diseño final, porque pues sabemos que Apple hace 2 años con el iPhone 4 sufrieron el leak que cayó en manos de Gizmodo, y pues eso a ellos los motivó a doblar en lo que es seguridad y los secretos dentro de la compañía para no filtrar ningún tipo de información. Con el 4S yo diría que lo lograron. El 4S no todo el mundo sabía que iba a ser igual o no hasta ese momento, pero en yo puedo decir que me mantuve diciendo que si era el mismo diseño de los filtrados me iba a molestar mucho, pero la realidad del caso es que, como no había visto tampoco una foto, si este era el diseño final, no había visto una foto en alta resolución, un video, el producto actual, aunque no lo he visto físicamente, me atrevería a decir que me gusta mucho, y no tengo duda de que voy a quedar encantado con él, porque de verdad que Apple es bien detallista. A mí me gusta eso, y la parte de, como mencionó Hernán, el hecho de que sea 2 tonos ahora, contrario a los anteriores, que eran cristales a ambos lados, un solo color todo el teléfono, excepto el borde. Yo creo que Apple ahora pues está combinando está cambiando, si notas lo que son los bezels, los frames, lo está cambiando de acuerdo al modelo que tú tienes. El del negro es un tono más oscuro, el del blanco es un tono más claro. Y en adición a eso, el dividir en dos tonos la parte de atrás, nadie se atreve a jugar con ese diseño industrial de esa manera. La realidad es que me gustó mucho el diseño. Y por último, yo creo que, ¿sabes? El hacer un teléfono, tú puedes hacer el teléfono de 800 pulgadas si tú quieres. El problema es que los teléfonos van a seguir creciendo, pero las manos no, ¿entiendes? Y hay personas pues que tienen las manos grandes y otros que tienen las manos pequeñas, pero si es como tú te sientas más cómodo, ¿entiendes? Si tú haces un teléfono muy grande, tú no estás llegando a todos los sectores. Pero entonces estamos hablando de que tú consideras que este tamaño de 4 pulgadas, ¿verdad? La pantalla oficialmente va a ser de 4 pulgadas. Tampoco es tan grande como lo vemos en otros equipos de Android. ¿Tú crees, Dani, y también te pregunto a ti, Hernán, ustedes creen de verdad que ese sea el tamaño indicado? Para mí, yo no soy fan de las pantallas muy exageradas. O sea, yo sinceramente siento un poco de pers cuando veo o sea, estoy mirando el teléfono y siento que hay alguien al lado y puede ver lo que yo estoy escribiendo o algo, no sé, me siento un poco de pers. Pero, anyway, ese soy yo. ¿Qué ustedes me dicen? Bueno, por lo menos en el ámbito de consumir contenido, pues podemos decir que Apple se movió hacia una pantalla más grande para que sea la forma de consumir contenido sea mucho mejor. La pantalla ahora asemeja el aspect ratio de 16 a 9, o que crea una visión widescreen en la pantalla. Que eso es lo que debería ser así para poder consumir contenido como las películas, ¿verdad? que se muestran en ese formato. Claro. Y Dani, ¿tú consideras que este es el tamaño adecuado? No sé. Bueno, ¿qué tú me dices? Lo que pasa. O sea, sabemos que o sea, como editores al fin de distintas tecnologías, pues, o sea, has probado de todo, al igual que nosotros acá hemos probado Android, hemos probado Windows Phone, que, o sea, este es el teléfono, sinceramente, ¿tú crees que 4.4 pulgadas sea el tamaño? Mira, hay dos cosas que hay que tener en consideración y yo creo que esto fue lo que Apple pensó. Número uno, no hay duda de que es la compañía más exitosa, de que es el producto más exitoso. No hay duda de que es la compañía más exitosa, no hay duda de que es el teléfono más exitoso en todos los renglones. O sea, uno contra uno, la plataforma como tal puede vender más que una más que la otra, pero teléfono contra teléfono, tú estás diciéndome que ahora mismo el Galaxy S3 pudo por primera vez destronar en venta al iPhone después cuando el iPhone ya es un año viejo. O sea, lo que estamos viendo aquí es que Apple quiso ser bien cuidadoso. Apple lo que hizo fue que dijo, espérate, yo voy a subir simplemente media pulgada más, un poquito menos de media pulgada del modelo anterior y voy a ir poco a poco. ¿Por qué? Porque aún el iPhone 4S, cuando demandábamos una pantalla un poco más grande, siguió vendiendo millones y millones, rompió los récords. Entonces, ¿qué pasa? Si es el tamaño correcto o no, eso lo decide el consumidor. En mi caso, yo esperaba que la pantalla fuera mínimo 4.3, ¿verdad? Pero al no ser 4.3, pues yo creo que con las 4 pulgadas del teléfono en cuanto a la medida diagonal de la pantalla, yo me conformo. En realidad, habría que ver realmente cuál es la adaptación, ¿verdad?, de los consumidores con este nuevo tamaño. Yo creo que Apple quizás lo que hizo fue ser un poco precavido en ese aspecto y mantenerse ahí, en esa línea, por temor quizás. Ellos se enfocaron en decir que el teléfono todavía funciona con una mano. Y ellos le dieron mucho énfasis a eso, a que el teléfono todavía funciona con una mano y que lo podemos acceder a todas las funciones con una mano. Y viniendo de usuario de Android, ¿verdad? Eso es importante porque hay teléfonos Android que, o sea, tienen una pantalla grandísima y pues la realidad es que pues para ver el contenido en ellos y para, o sea, navegar entre las funciones y eso es súper cómodo, pero llega el momento en el que se sacrifica el manejarlos con una mano y eso es bien importante. Óyeme, si el Galaxy Note, ¿verdad?, fuera un teléfono que cayera, fuera cómodo, tanto para ponértelo en la cara como para escribir con él, y manejarlo bastante bien con una mano, el Galaxy no fuera el teléfono de más ventas, punto. Olvídate de todos los demás. Lo que sucede es que cuando tú haces una encuesta y tú le preguntas a las personas, ¿por qué no quieres coger el Galaxy Note? No te dicen, en su mayoría, no tiene que ver que sea Android, no tiene que ver que no te guste el diseño, en su mayoría es por el tamaño, y ahí es donde tú te vas lejos. Inclusive el Galaxy S3 ha vendido lo que ha vendido, pero hay personas que no están de acuerdo con el 4.8 y lo compran y dicen, yo, espérate, esto es 4.8, no me gusta, es demasiado grande, pero pues el teléfono es un encanto, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo la realidad es que yo, como usuario al fin full time de iOS y part time de Android y Windows Phone, la realidad es que yo no soy amante de teléfonos muy grandes, no soy partidario de eso, no, o sea, no es para mí, yo no soy el target, sinceramente. Yo encuentro el Galaxy Note un poco exagerado, por no decir bastante. Conozco gente que, y Hernán está, o sea, Hernán y yo conocemos gente que nos dice sobre, o sea, que nos dicen, mira, a mí me encanta el Galaxy Note, y a las 2 semanas o al mes lo vemos y me dicen, no, ya yo lo cambié por otro, era demasiado grande, me sigue. Claro. Pero, o sea, hay de todo en esto, o sea, cada cual tendrá su gusto. Yo considero que la pantalla de 4 pulgadas es bastante chévere, ¿verdad? Pero vamos a pasar a otros temas. Y este me interesa bastante porque Samsung en su momento habló, HTC también, de que iban a demandar a Apple si sacaban un iPhone 5 LTE. ¿Lo escucharon, verdad? Sí. ¿Verdad que sí? A mí me parece curioso porque la realidad es que esto cae sobre una tecnología que es bastante universal, ¿verdad? Es estándar, por decirlo así, y pues hay leyes que protegen eso. ¿Qué ustedes piensan sobre esto? ¿Ustedes creen ya que el iPhone 5, ¿verdad?, viene una versión LTE, pues no sé, tú, Hernán, como usuario de Android, por no decirte Fandroid, ¿verdad? No eres Fandroid. No. O sea, LTE ya es un estándar. Eso sin duda, eso se sabe, el LTE es un estándar. iPhone, o Apple, entró tarde, si puedo decirlo así, tarde a esta tecnología, y no es de esperarse porque Apple vela mucho por la batería. La batería para Apple es súper, súper, súper más importante. La realidad es que la batería es parte de la experiencia. También, claro. Además de que es importante para Apple es importante para el usuario. Pero Apple lo toma en consideración a la hora de anunciar un teléfono que te brinde una usabilidad de bastante tiempo. Uh-huh. Ahora, también los primeros teléfonos de Android, ¿verdad? Yo no los probé todos. También tuvieron que haber sacrificado batería para poder impulsionar esta tecnología. Tú sabes. Entonces, Apple entra, entre comillas, tardíamente. Ya LTE es un estándar. Samsung dice que es dueño del 12% de las patentes de LTE, cuando Nokia tiene supuestamente el 18% de las patentes que crean esta función. Okay. Al ser una tecnología ya estándar, Apple lo cobija FRAND, que es los acuerdos no discriminatorios y que no se abusen. Claro. Apple va a tirar eso, va a decir, esto nos protege FRAND, nos deben, si nos van a cobrar una regalía, tiene que ser que no abuse de... Bueno, la realidad es que si van a demandar a Apple, podrán demandar a otros. Claro, para que Samsung, que está reñido todavía, se quede herido, aunque ellos digan que no, por más que lo nieguen, queda reñido y herido con la demanda y que perdió en el caso legal de hace un poco. Bueno, la realidad es que el caso está muy reciente y esto sigue, pique y se extiende, como decimos nosotros acá. Y Dani, ¿tú qué me cuentas sobre esto, mano? No, eso no procede en ninguna corte. En realidad, ¿no? ni allá ni en Corea, que es de donde es ellos. Esto no procede, o sea, tú no puedes... hay que estar claro, óyeme, y te lo estoy diciendo a ti, copiar está mal. Tú no puedes copiar. Tú copias, te va a buscar un problema, legal o no legal, lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Tú no puedes actuar porque simplemente tienes remordimiento y eso. Mira, ya lo que pasó, pasó. Si tú estás seguro de que tú estás haciendo un producto bueno, tu producto es mejor que el otro, olvídate de eso. Lo que está sucediendo con esta, estos son simplemente filtros, ¿no? Para crear especulación y mantenerse activo en la conversación, porque una vez sale un producto de Apple, realmente, óyeme, mira todas las noticias, mira todos los websites, mira todos los medios de comunicación, normalmente hay una noticia de cada una de las plataformas, pero al Apple anunciar algo, hay un overload de eso, y puede haber sacado Windows, un teléfono, BlackBerry y otro. Se puede haber estrellado Steve Ballmer. Ya tiró BlackBerry en medio. Ay, Dios. Y la realidad del caso es que no le van a darle el auge ni la importancia que le están dando a Apple, porque hoy era el día de Apple, ya mañana es otro día. Y ellos lo que estaban buscando es que cuando Apple anunciara el iPhone LTE, nosotros, que somos voces del Internet, porque tenemos nuestros medios, pues estuviésemos hablando de esto. La realidad del caso es que no procede, realmente. Ok, Nan mencionó algo, que Apple entró tarde con el LTE. Yo tengo mis dudas sobre eso también, pero adelante, métele tú. No, te voy a dar mi opinión brevemente, porque muchos de los usuarios piensan de esa manera y muchos críticos también, no solo en NAN, hay personas que piensan eso, pero mi punto... No, claro, la realidad es que el punto del NAN es válido también. Esto es bien sencillo, mi punto de vista es el siguiente. Yo no pienso que Apple entró tarde, yo pienso que Apple entró en el momento que ellos entendieron que era correcto entrar, y te explico por qué. Cuando ustedes tenían los teléfonos, cuando empezaron a llegar los teléfonos LTE, tú ibas y wow, era bien rápido, seguro, en el pueblo donde había LTE, ¿entiendes? Entonces, en ese switch de busque LTE, me cambio a 3G, vuelvo a LTE, me cambio a 3G, eso es realmente lo que fastidia la batería. Ahora, claro, si tú ves ahora mismo la cobertura de LTE, no está todavía ni un 60-70% aquí en Puerto Rico. Digo, por lo menos aquí en Puerto Rico, exacto. Oye, en Estados Unidos es parcial AT&T, o sea, tiene un buen support de LTE en muchas de las áreas. Verizon está casi full. Sprint está ahí. Pero lo que te quiero decir es que... Y Sprint viene por ahí... Lo que te quiero decir, metiéndole a eso. Hace un año atrás, hay dos complicaciones. Apple entendía que no podía tirar LTE, y por otro lado, si te fías, Apple acaba de sacar 3 iPhone 5. Ellos anunciaron 2. Uno GSM, pero es un CDMA y 2 GSM. Y la razón sacaron 3 modelos porque es tan y tan complicada la tecnología LTE de implementar, por la cantidad de bandas que se utilizan tanto en Estados Unidos como en United Kingdom, Europa, que cuando tú vienes a ver, Apple tenía un problema, y el culpable es AT&T, que las bandas que utiliza AT&T en el modelo GSM no son compatibles con todos los europeos. Entonces necesitaba otro tipo de chip, y al querer integrar todo junto, no iba a poder, por eso es que se vieron obligados a hacer una versión europea. Básicamente esto pasa mucho con Samsung y los Galaxy, que tuve que empezar europeo. ¿Qué pasa? Apple entró por primera vez en la fragmentación con las aplicaciones hace un poco. Ahora entró con los productos. Y eventualmente va a seguir pasando. Y esto de la LTE, para pasar al próximo tema, yo lo comparo mucho con NFC. Pues sí. No hablemos de NFC, porque sinceramente... Que tú también mencionaste, Apple no es compañía de tirar una tecnología que va a estar de adorno en un teléfono. ¿Por qué le vas a montar un chip que no lo vas a utilizar? Ahora, actualmente, la mayoría de los teléfonos que tienen NFC, ¿qué hacen con el NFC? Que sea pro. Dani, tú sabes de esto, mano. O sea, tú sabes que NFC funciona muy bien para pasarse una foto de un celular a otro. Ok, aparte. ¿No me entiendes? O pasarse un ringtone de uno a otro. Aparte de eso, tú sabes que Apple no iba a poder usar el Bing, porque eso es de Samsung, y no iban a poder hacer algo. Quizás esa función venga a iOS cuando Apple le dé la gana de poner el drop de teléfono a teléfono con Bluetooth. Teléfono a teléfono, claro. Lo que pasa es que el caso de NFC es un cuento de nunca acabar, por lo menos. Hasta mismo este delegado de Mastercard lo dijeron en su momento, hace un tiempo atrás, ellos comentaron que ellos están esperando un big player. Y cuando dijeron big player, se refirieron a Apple en específico. Se refieren a Apple en específico como big player para que cambie el modelo, o sea, lo termine de arrancar, de despegar. ¿Me siguen? O sea, tenemos a Google, tenemos a Microsoft ahí dando duro. Oye, ya hay montones de teléfonos que llevan un par de años con el NFC, pero la realidad es que NFC no está despegando. Ok, hay un par de... Tenemos a Phil Schiller. Oye, hay que tener en cuenta bien, o sea, hay que tener presente que Phil Schiller ahora en esta presentación que acaba de terminar hace unas horas, él comentó en la ronda de preguntas que él no está muy claro todavía de que NFC sea la solución actual al problema. O sea, ¿veremos alguna implementación de Apple que no sea NFC? No, lo que pasa es, oye, hay un paradigma que hay que romper, y es ya. Ahora, todo el mundo tiene enfocado y metido en la cabeza de que NFC es la hostia para hacer pago. Cuando realmente no, o sea, tú tienes que explotar eso. Si es para hacer pago, la única compañía de celular que puede romper eso y llevarlo a otro nivel es Apple, porque es la única compañía que te vende los teléfonos y tiene tiendas alrededor del mundo. Claro. Y puede usar los teléfonos como un método de pago. Pero ellos entienden que sustancialmente no vale la pena invertir en una tecnología, desarrollarla, agregar soluciones, cuando realmente la industria está enfocada en eso, y ellos como visioneros que son y todo, no ven. Visionarios, perdón, como ellos como innovadores y todos que son, ellos, si ellos mismos no pueden ver más allá de lo que pueden hacer con esa tecnología, no la van a usar, ¿entiendes? Claro. Pero nada, eso es. Hernán, tú estás demasiado callado. Yo te veo a ti jugando ahí con tu Nexus. O sea, dime algo, mano. O sea, te has quedado callado. Bueno, tú estás disfrutando en tu Nexus de NFC. Claro, yo imagino que tú compras en Walgreens, en todas estas tiendas. Que son un anuncio no pagado, por si acaso. Yo me imagino que tú, o sea, todo. Claro, voy a pagar una cerveza, voy a pagar un café con tu celular. ¿Cierto o no? Sí, todos los días pago con mi teléfono. Es mentira. NFC es un gancho también de venta o una aproximación hacia el futuro. Pero ok. ¿Cómo tú me, o sea, vamos con calma. ¿Cómo tú me puedes decir que es un gancho de venta si como gancho de venta todavía ha fallado? Pues, no funciona. Igual que Sprint, usó de gancho de venta, que es 4G, cuando en Puerto Rico ni 4G. Pues, un gancho de venta artificial. No, o sea, eso lo utilizaron también. No, pero Sprint no tenía ni siquiera la red aquí en Puerto Rico. Sí. Tratando de otra cosa. Sprint te vendió el Evo 4G con HD Voice. O sea, tú me estás diciendo a mí que... No, pero, o sea, eso ya cae en anuncio engañoso. O sea, NFC está. Lo que no está es la implementación completa. O sea, no es un anuncio engañoso. Es un anuncio a media, diría. A media, así, sí, ¿verdad? Porque tú puedes, en New York, tú puedes pagar el taxi con NFC. Y yo cuando fui a New York lo vi. Claro. Y yo podía ver que está ahí el logo de World Wallet. Okay. Ahora, ¿cuántos lugares tienen eso? Pues no todos. Pues entonces está a media, está buscando alguien que revolucione, que establezca un estándar, que se cree el estándar. Estamos viendo que compañías de tiendas... Y entonces tú me estás insinuando, ¿verdad? Nos estás insinuando que Google y Microsoft, que son los big players aquí, y si contamos a los carriers, ¿verdad? Que están también con su apuesta por su lado, no lo han logrado estos tres estándares. No sé. ¿Tú entiendes que no? Se están reuniendo para eso. ISIS, aparentemente. ISIS, que es la plataforma de hacer pagos que trata de crear un estándar y unificar las compañías y los equipos, pues está en trámite de lanzar su plataforma. El problema es que no hay un estándar. Exacto. Bueno, anyways, vamos a seguir adelantando un poquito, ¿verdad? Porque ya se nos está haciendo corto el tiempo. Tampoco quiero aburrir aquí a los chicos. Salió el iPhone 5, ¿verdad? Ya hemos hablado sobre el diseño un poco, hemos hablado sobre el NFC, del LTE, esta cuestión. ¿Qué nos pueden contar ustedes sobre las características nuevas que trae? Porque tiene una cámara nueva, ¿verdad? Sé que tiene... Digo, vamos con calma. Tiene una cámara nueva, pero... mantiene los mismos 8 megapíxeles. Estamos claros en eso, ¿verdad? Claro, papá. Y tiene varias funciones más, varias funcionalidades más. ¿Qué nos puedes decir, Dani? Pues, pasando por encimita aquí las especificaciones, pues el teléfono, ya mencionamos, tiene una pantalla de 4 pulgadas, resolución de 1136x640. Realmente lo que hizo fue estirar hacia arriba la pantalla y no ensancharla. Se mantiene el mismo ancho de la resolución. La pantalla sigue siendo Retina Display, obviamente, y mantiene los 326 píxeles por cada pulgada, que sigue siendo una pantalla de una definición increíble. Hay dos cosas inconclusas. No sabemos cuánto de RAM tiene el equipo, obviamente, hasta que no lo tengamos en la mano y pongamos a hacer los benchmarks y ver el interior, y que varias personas lo desmonten y eso, no vamos a saber cuánto de RAM tiene. Yo apuesto a que tiene que tener un giga mínimo. Apple no es de poner mucho RAM, porque la optimización del iOS 6, que vamos a hablar de ahora, es tan brutal que la realidad del caso es que no, nunca la ha hecho fácil. Bueno, la realidad es que tú no necesitas tener un iPhone 4 core, 8 core. Claro, en realidad cuando tú necesitas esa cantidad de núcleos en un teléfono es para mover programas que no sirven como TouchWiz. Y es, no es tiradera, pero es la realidad. El Galaxy S3 es un teléfono espectacular, pero no necesariamente tendría que ser quad-core, en realidad. Pero nada, volviendo al tema, Apple asegura, jura y perjura, que este teléfono es dos veces más rápido en cuanto a gráficos. Así que los juegos aquí van a llevarse a otro nivel. Y de hecho, Kotaku, que es la página, yo, si no es la más importante de gaming, es mi favorita. Ellos saben bastante. Acaba de mencionar que el iPhone es el nuevo iPhone se convierte automáticamente en el smartphone más importante para la industria de los videojuegos. ¿El móvil. iPhone o en el teléfono? Móvil, el iPhone 5. Para la Ajá, pero se convierte móvil. En el iPhone más importante para la industria de videojuegos móvil o el teléfono más importante dentro de la industria. Por eso, en el teléfono más importante para los videojuegos móviles. O sea, completo. El teléfono para jugar allá afuera, estamos hablando del iPhone 5, y pues si ellos lo están diciendo, hay que hacerle caso, esa gente son duros. Bluetooth 4.0, en esto del Bluetooth 4.0 es bien importante señalar que en la función de Bluetooth, aquí, hay una parte específica, no la encuentro ahora, así al azar, ya mismo la voy a buscar, que te permite hacer compartir, de alguna manera te iba a permitir compartir en la versión final de iOS 6, compartir archivos o alguna cosa que Apple tenía en mente, porque habilitaron esta función en uno de los betas. Otra de las cosas, pues obviamente esta la pegué, yo me tiré de pecho con esta, que el iPhone iba a ser dual band, iba a tener 2.4 GHz la frecuencia y 5 GHz. Así que si tú tienes un router de esos potentes en tu casa, vas a poder aprovechar eso. Y pues tiene toda la tecnología, tiene 4G LTE, tiene HPS iPlus y UMTS, así que no te va a quedar la pieza sin internet en ninguna nación, si tienes el modelo que funciona en la nación donde vaya, pero en cuestión de la conectividad siempre va a estar rápido. NanoSignal confirmado, cámara de 8 megapíxeles con Blackside Illumination Sensor, y si me preguntas a mí, entiendo yo que por todas las cosas que tiene, que comparada con otros modelos que no tienen el problema que tiene el iPhone, para tirar fotos de noche, yo creo que ya el iPhone va a dejar de ser un chiste en las fiestas y en los parties. Cuando lo saques de noche vas a poder tirar una foto y no te vas a preocupar porque te la monten. Bueno, la realidad es que si en el party hay un GS3, yo sé que el GS3 es más chiste que el iPhone. Hace más chiste que yo. Claro. Dani, hay un punto bien importante que yo sé que, o sea, digo, vamos con calma y le voy a explicar aquí a los que nos están escuchando. El NAS te está haciendo señas y me está haciendo señas, ya me tiene loco, para que hablemos sobre el Doctor Néstor nuevo. O sea, vamos a dejar que el NAS sea el que hable, porque de verdad que ya me tiene loco haciendo señas con el que tiene un Doc Connector nuevo y toda la cuestión. ¿Tienes algo que decir? Bueno, no era forma de chiste, pero una de las cosas que más me gustó del iPhone es el Doc Connector. O sea, la funcionalidad que tiene de poder conectarse de cualquier forma es algo. Pero vamos con calma. Estamos hablando de que una de las funciones que más a ti te gustó del iPhone es cómo se conecta a tu computadora o. No, al iPhone. O sea, cómo se conecta a la computadora o cómo se conecta a para cargar. Eso fue una de las funciones que más te gustó. Sí, ¿Por qué? Porque te facilita el trabajo, no tienes que estar buscando el orden, lo conectas y ya, no importa de qué lado, lo conectas y ya. No pasa trabajo con el USB, tienes que estar mirando a veces. Por más que tú conozcas tu equipo y el USB, te da trabajo y de noche tú no ves cuál es el loguito de o sea, USB. Tú me quieres decir ahí que Apple tuvo ese detalle de si está al revés, está al derecho, si te facilita la vida. Te facilita la vida, está claro bien. Digo, para mí eso no es un game changer, pero, o sea, bueno, pues, puede ser un detalle importante. A mí me gusta que mantengan los detalles, ¿verdad? Corriendo y le presten atención a los detalles. Dani, ¿qué tú nos cuentas, mano? O sea, te veo ahí alzando la mano. Ya, te voy a hablar. Te voy a explicar lo que pasa. Mira, a eso mismo iba el nuevo cable Lightning y los audífonos AirPods. Yo creo que Apple ahí la pegó, pero bien duro. Dos razones. Lo único que yo esperaba de ese cable es que el cable tuviera la capacidad de transferir datos a una velocidad más alta que el estándar. El cable sigue siendo un cable USB 2.0. Y ahí es donde de verdad me enfogona. porque transferir 30 gigas de música, 20 gigas de música, es una tarea de par de horas. En el caso del cable, las únicas ventajas que tiene este cable, aparte de lo lindo, Hernán, esto es un micro USB bonito, bello y hermoso, que puedes conectarlo reversiblemente de cualquier manera y va a funcionar. Y lo único que yo entiendo que Apple adelantó aquí fue que lo hizo 80% más resistente que el anterior, que como todos saben, el iPhone, de verdad, el cable que tenía era una basura, se partía. Pero mira, yo sinceramente les voy a ser bien sincero, y esto se los hablo por experiencia. Ya no me está haciendo señal de que se está acabando el tiempo, catching day. Bueno, anyways, les voy a hablar por experiencia. Yo todavía conservo el cable de mi primer iPhone. Y estamos hablando de la tercera versión. No se han partido ni nada por el estilo. Yo tengo cable hasta para regalar. Qué bueno, ya, yo tengo muchos cables. A mí no se me ha partido ninguno. Yo sé que no son los mejores, pero la realidad es que, oye, yo he tenido varios iPhones, he tenido varios iPods, y nunca he sufrido por que se me falta uno. No voy a discutir que a lo mejor se parte, pero bueno, anyways. No, pero es que, óyeme, realmente, a mí tampoco, yo soy bien cuidadoso. De hecho, yo nunca he partido una pantalla de un teléfono ni la parte tampoco posterior. Ahora, en el caso del cable, hay que tener claro, Apple no tenía intenciones aquí de hacer un cable nuevo. Apple amaba su cable de 30 pines. La razón por la que lo hicieron fue porque, según Phil Schiller explicó, no había manera de hacer un teléfono tan delgado con un conector como ese. Y la industria te lo dice, todos los teléfonos que son así tienen micro HDMI y micro USB. Así que, pues, con los audífonos aquí, yo sentí que me trolearon cuando dijeron que llevaban 3 años tratando de inventarse los headphones nuevos. O sea, yo puedo entender que tú tengas que hacer un headphone para todas las orejas, pero eso te enseña cuán cuidadoso es la compañía al hacer los productos, porque en vez de hacer un solo headphone con diferentes buttheads de earbuds, así que tú le cambies por size del cuajo tuyo, pues hicieron uno que caiga en todo, así que ahí ya la pegaron, y este headphone se ve brutal, aparte de que tiene la parte del sonido que da para dentro del oído como tal, y no sé si viste el acústico que tiene por fuera. Sí. De verdad, la pegaron demasiado. Bueno, vamos a hablar rapidito sobre iOS 6, porque ya de iOS 6 conocemos bastante. Para mí la función más grande que tiene iOS 6 ahora mismo sigue siendo, aunque Siri tuvo un update bastante, o sea, tuvo un update considerable. Sinceramente, para mí el update más importante en iOS 6 sigue siendo Maps. Me parece que Apple enfocó todo su esfuerzo en Maps. Maps en Puerto Rico funciona muy bien. No me quiero imaginar cómo va a funcionar en Estados Unidos, que los mapas están más actualizados, las calles y todo eso. O sea, me imagino que allí debe ser una chulería. Para mí, iOS 6 no es un wow factor, pero me parece que es un OS que es bastante maduro ya, pues se ha encargado de pulirlo bastante. No sé si ustedes tienen alguna otra, algo que decir sobre eso, ¿verdad? Si no, pues, si concuerdan conmigo, pues pasamos rápido a los iPods, ustedes me dicen. No, yo, por lo menos antes de que Hernán hable, pues Hernán nos va a destruir aquí, aunque yo sé que él no es, bueno, si quiere hablar de esto. Yo podría hablar también, hacer la comparación brevemente. Estamos hablando de que los mapas en Puerto Rico funcionan parcialmente. Ahora, te puedo asegurar que funcionan mucho más de lo que yo esperaba. Funcionan, pero muy bien, y están más actualizados que los de Google. Claro. Eso no, a mí me consta, porque ya yo he hecho las pruebas. Claro, porque son más recientes. Google Maps en Puerto Rico lleva años atrás. Acuérdate que la parte de los mapas, la información se la está proveyendo a por TomTom. Y aquí, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad, pero yo he visto los carritos de TomTom dando un par de vueltas y jangueando por ahí. Así que, por eso. No lo he visto. Oye, y TomTom, no solamente TomTom, también está Waze, también provee data. Nada, para culminar con los mapas, porque en verdad es una función que está nítido, en verdad es súper innovador, el flyover es espectacular. Pero aquí en Puerto Rico eso es un sueño que, a menos de que no nos convertamos en estado no hay, y un estado bien grande así que no, pero es vacilante, yo no soy ni estadista ni PNP ni nada de eso, no me importa lo que ya empezó con la política. No puede. Pero es que es la realidad, no vamos a tener los puntos, okay, los puntos de interés puede ser que lleguen, los informes de construcción, de accidentes, los policíacos, eso yo no sé si eso funciona aquí en Puerto Rico, realmente, y está incluido como... Tres días después. Está incluido, lo que pasa es que hasta, bueno, no sé si exactamente vienen por Tonton o si vienen por Waze, porque por ejemplo tú usas Waze y tú puedes decir, ok, yo estoy en un tapón ahora mismo y tú actualizas la información y eso se actualiza en la base de datos de Waze. Yo he hecho la prueba y no se me refleja el tráfico de Waze rápido en iOS, en los maps de iOS 6, pero la realidad es que pues todavía es un beta, hay que ver si esto pues en un futuro va a funcionar un poco mejor. Ya no es beta, es como yo les dije ahorita, ¿verdad? Maps es bastante funcional, es muy bueno aquí en Puerto Rico, no me quiero imaginar cómo funciona en Estados Unidos, yo me imagino que en Estados Unidos debe ser una chularía. Anyway, mira, de todos modos, Apple sacó una página, ¿verdad?, donde tú puedes verificar todas las funciones de iOS 6, si van a funcionar en tu país o no. A los que nos visitan y están viendo el podcast desde Latinoamérica, siéntase libre de ir a verlo. A los que nos visitan de Puerto Rico, relax, no pierdan el tiempo, porque la realidad del caso es que para completar, Puerto Rico sigue siendo parte de Estados Unidos en el directorio de Apple y Puerto Rico no aparece en ninguna parte de esa página. Yo puedo interpretar que pertenecemos a Estados Unidos y pues nada, no va a encontrar nada. Así que... Exacto. Sí, no, la realidad es que no hay mucha información ahí. Bueno. Claro. Yo creo que ya hemos cubierto bastante sobre el iPhone 5, y me estuvo bien curioso. Yo tengo que voy a hacer una parte rápido antes de pasar con la línea de iPods y que ustedes me hablen rápidamente sobre ello y lo que le pareció. A mí me estuvo bien curioso que Apple tuviera un keynote, o sea, bastante grande en sus manos y lo desperdiciara poniendo a iPhone como el primer producto, cuando por lo regular iPhone es el producto que siempre cierra el keynote. Esta vez no, esta vez fue el producto que abrió keynote después de todas las glorias que han hecho con el App Store, con las Macs y todo esto, los números, bla, bla, chichilla. Vinieron y nos presentan el iPhone 5 así de cantazo. Yo pensaba, sinceramente, yo como fanático y como seguidor de Apple y de la tecnología, yo he seguido esto varias veces. Yo juraba que Apple iba a presentar el iPhone 5 al final, pero no, fue todo lo contrario. Terminamos con el iPhone 5, vamos con iTunes, un nuevo iTunes que todavía no sabemos cuál iTunes es, si es una versión más, o si es una versión completamente nueva. No sabemos si es 10.7.1 o si va a ser el iTunes. O 10.8, o 10.9, o 10.7, 10.7.8, como hacen algunos por ahí. O simplemente iTunes 11, todavía no lo sabemos. Cosa que me está bien raro, Dani, by the way. Pero pasamos a iTunes, que tiene sus novedades. Vamos a los iPods rápidamente, pues. No quiero, sé que en los iPods hay un par de cositas y no quiero seguir aburriendo a esta gente. Que ustedes me dicen, a mí los iPods me parecieron con un diseño bien chévere, yo quiero un iPod Nano ahora mismo. ¿Hernán? Yo creo que pasando por encimita rápido. Yo creo que Hernán no quiere iPod. No, mira, esto es bien curioso. Tú acabas de mencionar un punto clave y yo me asusté cuando vi que Apple arrancó anunciando el iPhone 5. Yo dije, o esto va a ser un keynote de 45 minutos o esto va a ser un keynote con un iPad mini al final. Porque normalmente lo mejor se deja para el final. Ahora, cuando va en el desarrollo el keynote, me doy cuenta que la intención de Apple haberlo hecho así es porque el iPod es un producto que estuvo en el peak por mucho tiempo, fue el mejor producto de Apple y hoy día vende clieve, pero una cosa brutal, el iPod no vende ya, sustancialmente tú lo comparas los números y no vende, realmente está ahí pues porque tiene un sector que no puede abandonar en un La realidad es que, bueno, o sea, la realidad es que Apple con su iPod en su momento no tenía más competencia, o sea, por encima de eso no había más nada. Claro, pero, y es obvio que si tú querías música, pues tú ibas, sí, pero, a comprabas un MP3 player. Ahora mismo, pues, tú puedes tener eso en tu iPhone o en tu teléfono. Ahora mismo tú vas a la tienda y que tú compras. Si tú le vas a regalar algo a tu hijo, que tú dices, pues compra un iPod, o qué alternativa tú tienes. Yo creo que el iPod está vendiendo por el simple y mero... Hello, Dani, ¿estás ahí? Dani. Estoy aquí. Hello, ¿estás ahí? Ok. De momento te me fuiste, anónimo. Te perdí, anónimo hackeó algo por ahí. ¿Qué ha pasado? Lo que te estaba diciendo es que básicamente esa fue la intención de Apple. Yo creo que necesitaban darle ese push al iPod para que volviera a recobrar la vida que necesitaba. El producto pues ha ido dejando de vender poco a poco, pero se entiende, el iPad y el iPhone como tal son dos productos similares que venden muchísimo. Ahora, estos nuevos iPods están brutales, de verdad, y la parte específica donde por primera vez el iPod Touch, Apple no trata tanto de diferenciarlo del iPhone 5. O sea, normalmente el iPod Touch era un iPhone sin telefonía, pero bien barato. O sea, la cámara, una foto del web, sincera, el performance siempre un procesador por debajo, menos de la mitad del RAM, features lo limitaban. Esta vez se fueron a la par. O sea, tenemos una cámara de 1080p con todos los sensores que tiene la del iPhone. Tenemos una cámara frontal parecida. Tenemos una pantalla que es retina, que tiene la misma resolución, que tiene el mismo tamaño, y aparte de eso tenemos uno que es el 18% más delgado aún que el iPhone 4, que el iPhone 5. O sea, estamos hablando de un producto que realmente, si tú eres un Android user, y tú te quieres brincar para Android, mira, realmente lo puedes hacer en confianza y puedes tener lo mejor del mundo porque ya tienes un iPod que está al nivel de lo que tú estabas acostumbrado a utilizar. El iPod nuevo, el iPod Touch como tal, tiene un performance espectacular. El procesador es A5, que es el mismo que tenemos en el nuevo iPad. Así que yo no tengo duda de que este iPod, este sí va a colocar el iPod Touch. Pone el iPod Touch. Ahora, hablando de los nanos por encimita, para que ustedes aporten mucho en esto. Importante, por primera vez Apple rompe de nuevo con el plateado, el aluminio y eso, y el iPod Touch viene en 5 colores. En 5 colores, sí. Yo no, eso me estuvo bien curioso. En algún momento quizás veamos iPhone de más colores. Cabe recalcar que el iPod Touch, ese iPod Touch, cuesta más caro que que ellos mantuvieron el viejo, ¿verdad? Ellos dejaron el viejo. Y lo dejaron en $200 de 16 gigabytes. Y el de, si no me equivoco, $300 cuesta el de 32 gigabytes. Sí, bueno, porque obviamente lo hicieron porque todavía tienen stock por ahí. Exacto, pero que algo bien curioso, que ese iPod no llegó a $200. Pero está bueno porque como quiera que sea, tú estás dejando un modelo entry de 16 gigas, mientras que antes tenía uno de 8, te costaba 150. Todo, claro. A 100 y pico, y a la hora de la verdad, pues en realidad claro. Pero... en el caso de los nanos, estos sí me impactan más. O sea, el iPod Touch ellos lo rediseñaron, el iPod Nano ellos lo reinventaron. Cuando todo el mundo pensaba que iba a ser un éxito porque todo el mundo lo está usando de reloj y diablo, esta gente va a venir ahora y va a competir contra el reloj de Sony, el MP3 y toda la cuestión, ahí cogieron. Oye, eso a mí me estuvo bien curioso. Y perdona que te interrumpa, porque, o sea, todo el mundo compraba un iPod Nano por tener un relojito, por tener un complemento para... ¿No? Exacto. Ahora es música, mi gente. Pues no, ahora, pero mira lo mejor de todo. Entonces, ellos vienen, reinventan, no rediseñan, reinventan el producto. Y yo creo, si tú me preguntas, me lo acertaron. O sea, tú puedes ver video, puedes escuchar música, tiene 6 aplicaciones. O sea, estamos hablando de que tiene radio, podcast, video, Nike Plus, tiene la música... Y aparte de eso, pues tienes Bluetooth ahora, que te puedes comprar el Nano como tal. No tienes que gastar, chavo, en un iPod Touch super caro. Uh-huh. El Nano tiene todos los modelos y lo puedes conectar a la radio de tu carro que tenga Bluetooth. Ok. Hernán, ¿a ti te gustó, o sea, te gustó la nueva línea de Apple de los iPods? O sea, ¿qué tienes que decir? Porque la realidad es que... Si bien Apple nos presenta un iPhone 5 ahí más o menos seminuevo, por decirlo así, si es que se puede llamar así, Nos presenta unos iPods completamente nuevos. Tenemos una mentalidad nueva en Apple. O sea, ¿cómo tú ves todo esto? Bueno, o sea, ¿qué me puedes contar? Vamos a empezar por los iPods. Pero lo curioso, vamos a también recalcar que no se filtró nada de los iPods. Sí, Ninguna claro. foto, ningún case, ¿verdad? Sí. ¿Sabes? Eso es algo bien curioso, ¿verdad? Se filtró todo el iPhone, pero nada de los Yo iPods. creo que a nadie le importaba el iPod en su momento. Pero lo curioso es, ¿verdad? Siempre la pregunta, ¿verdad? Uno tiene que también tener en cuenta del mercado, ¿verdad? Siempre hay un mercado para niños, jóvenes, ¿verdad? Que no tienen un Bueno, uso. está la gente que hace ejercicio, que no quiere También, llevarse su ¿verdad? teléfono para... Claro. Pero, o sea, el iPod Nano, pues siempre, o los iPods, siempre son el price point más barato para entrar al ecosistema de Apple. Y eso es lo que Apple está trabajando. No dejar morir la franquicia o la línea de equipos que son su entry level a la plataforma. Claro. Porque ahí tú te vas entrando, pues ahí está iTunes, pues después te vas enamorando de las computadoras. Y cuando seas más grande, serás un nene, pues te compras un iPhone. O sea, el iPod siempre ha sido el punto de entrada más barato. Que el chofer lo bajaron a $50, ¿verdad? Si no me equivoco, Creo que $50 lo bajaron el iPod Shuffle. So, que por $50 tú el puedes. chofer cambió también. No, el chofer es igual, ¿verdad? El Es chofer igual. es igual. Me pareció ver una foto distinta, pero bueno, la realidad es que fueron tantas fotos, fueron tantas cosas, yo ando un poco perdido, sinceramente, les voy a ser bien sincero. O sea, con tantas fotos y tantos productos, a veces hasta me pierdo. Pero bueno, por ahí seguiremos. Ya me pondré un poquito al día para ver exactamente cómo vamos a estar conociendo esta nueva línea de Apple, ¿verdad? Porque es algo completamente nuevo y no hay iPhone que se encargó completamente de cubrirnos ahí. Pero hay algo que a mí me estuvo bien curioso y como seguidor de Apple, para cortar, ya llevamos aquí un buen rato, yo quiero ponerle esta pregunta sobre la mesa a ustedes para que cada uno me conteste. Steve Jobs ya no está en Apple. Muchos dijeron que Apple iba a cambiar después de Steve Jobs. Hemos visto que Apple durante este año que Tim Cook ha estado al mando es otro Apple completamente distinto, porque sinceramente esto no es el Apple que Steve Jobs tenía. Esto es otro Apple. Lo vimos con la salida. Nada más hay que ver la salida de Mountain Lion y la presentación y ya sabemos que es algo distinto. ¿Cómo ustedes ven esta mentalidad de Apple ahora, esta manera de proceder de ellos, de actuar, de presentarse ante el público con una competencia tan fuerte? ¿Cómo ustedes Bueno, la ven? lo primero raro es la presentación. O sea, lo primero raro es la presentación. Cómo Apple presentó el producto que siempre se había hecho, la mayoría de las veces se ha hecho que el iPhone sea lo último, el objeto más deseado, lo más que se iba a esperar, sea lo último. ¿Dónde está el secreto? Aparentemente fallaron Sí, o no, bueno, Tim Cook aquí nos falló grandemente. falló en el secreto y en el crear la expectativa, aunque la expectativa siempre se crea, el rumor es bien importante en esta cobertura de Apple. Sí, eso Ahora, estuvo, fue otro, eso, épico, como decimos nosotros acá. la pregunta es, ¿verdad? ¿Cómo Apple se posiciona contra un mercado que es altamente competitivo, que se encuentra altamente competitivo, en busca, ¿verdad? De acaparar y de sacar del juego, si puedo decirlo así, al iPhone y imponerse como plataforma de dominar, ya sea Android o sea Windows, porque Windows viene atacando ahora con Windows 8. Claro. Hay que ver cómo se posiciona. ¿Qué va a hacer Apple? ¿Cómo va a ir trabajando el Sea, OS? tú me estás diciendo a mí que ahora mismo tú ves a Apple bregando cautelosamente. Sí, está tomándolo, por Dios, está tomándolo muy suave, Como, todavía. tomándolo muy suave, está velando qué va a hacer, ¿sabes? Cómo procede Android, cómo procede. O sea, cuando digo Android, digo toda la gama Los de fabricantes. fabricantes de Android y Windows Phone. Dani, ¿cómo tú ves la mentalidad nueva de Apple ahora mismo? ¿Tú tienes algo que decir sobre esto? Sí, no, yo difiero por completo porque yo creo que la compañía realmente, la compañía salió del boquete en el que estuvo cuando Steve Jobs la rescató por el simple y mero hecho de que ellos vinieron a trabajar para llevar la compañía hacia adelante sin importarle lo que hiciera la competencia. Su meta al principio era derrotar a Microsoft, sacar a Microsoft del panorama y todo eso, y ahí fue que se escracharon. Su plan de negocio actual es derrotar a los haters, no a la competencia. sea, ellos quieren convencer a los haters, ellos quieren o sea, ellos saben ya lo que el consumidor quiere. Ellos quieren llevar productos buenos, hacer mejores productos, ya tú lo estás viendo. Ellos no quisieron hacer un teléfono nuevo, sino quisieron uno mejor que el anterior. Que tú no ves algo tan innovador en cuanto a diseño y cambios drásticos, porque ellos entienden que lo que ellos tienen es lo que el consumidor quiere, porque están vendiendo 20 millones por trimestre. Y si tú tienes un producto que está vendiendo esa cantidad de números, tú no tienes que cambiar eso ahora. Yo no lo siento cauteloso contra la competencia, al revés, yo lo que siento es que por la competencia, ellos están siendo cautelosos por los clientes. Porque habla de que esas compañías invierten en lo que Apple no invierte, ellos invierten en campañas de anuncios. Ahora mismo está Samsung montando una tienda de Apple fake para un anuncio. No sé si viste la noticia en el día. Sí, nosotros lo publicamos. Lo de Apple es el word of mouth, el mira, viste que salió el iPhone, mira, hacho, compra lo que está brutal, ¿entiendes? La campaña publicitaria la hacen los usuarios, los consumidores. En el caso de las demás compañías, ese no es el caso, ¿entiendes? Y pues Claro. por esa razón, es que yo entiendo que el norte, yo creo que Tim Cook fue un buen pupilo de Steve Jobs. Steve Jobs dejó su legado, dejó su trabajo bien hecho, y estuviera Steve Jobs aquí o no, óyeme, este es el diseño que iba. Sí, Punto. no, bueno, o sea, no, ahí no hay mucho más, o sea, no es como que, no es Personalmente, como, ajá. yo no pienso que la compañía esté trabajando con una cautela brutal. Lo que pasa que hay que diferenciar dos cosas: lo que es la cautela y lo que es la paciencia. Y aquí todo el mundo sabe que Apple, si hay alguien que tiene paciencia para lanzar productos, es Apple. Dios mío, bendito sea. Bendícele la paciencia a Apple. O sea, esta gente tiene un teléfono al año, un iPhone. Lo que pasa es que la realidad es que Apple tuvo muchos problemas años atrás lanzando productos bien adelantados al mercado. O sea, lo vimos con su Newton, ¿verdad? Que era un, o sea, por Súper. decir, era como un tipo palm tablet, ¿verdad? De esto chiquitito, un palm hand de eso. Y con otra serie de dispositivos que la realidad es que a ellos no les ha ido muy bien adelantando productos, y yo creo que pues por eso es que ellos están siendo tan, o sea, han aprendido a ser tan cauteloso y esperar a que el mercado esté lo suficiente maduro como para ellos entonces decir, ok, pues esta es mi propuesta, gente, ustedes la toman o la dejan. Hasta ahora mismo la han tomado, la tomaron con los nuevos Macs, que ya ustedes ven cómo están vendiendo, creo que la tomaron también con los iPods cuando salieron en el 2001, la tomaron con el iPhone y también con el iPad. O sea, yo creo que ellos, si hay alguien que sabe cuándo lanzar un producto, yo creo que es Apple. Pues, maybe, es muy posible de que lo mismo pase aquí con un nuevo diseño, con un nuevo iOS. Yo sé que, Dani, tú sabes que nosotros hemos hablado esto montones de veces. Así es, la Yo creo que Apple todavía con iOS necesita madurar, no, perdóname, y madurar. renovar algunas cosas. Bueno, ellos están bastante maduros. Yo diría más bien como que renovar algunas cuestiones, porque la realidad es que cuando tú ves cómo Samsung, aunque a nosotros no nos guste el TouchWiz como tal, vemos cómo Samsung implementa funciones adicionales por encima del OS, sino que las implementa dentro de su TouchWiz. Por ejemplo, las vimos en las funciones de Galaxy Note, con su S Pen y todo esto. O sea, a mí me parece que son detalles que a Apple se les está escapando, ¿verdad? No sé, entiendo yo. No, óyeme, bien claro, iOS está estancado en el sentido, iOS lo que lo salva es el ecosistema y la calidad de las aplicaciones, que es una cosa bien, o sea, es bárbara, pero en cuestión de features, o sea, el hecho de que ahora mismo, un ejemplo, o sea, tú no le puedes dejar la responsabilidad por completo a los developers de Cydia para que hagan tu trabajo. O sea, ayer mismo salió un tweak nuevo en Cydia, se llama privata. O sea, tú sabes lo que es que tú estés en Safari y tú quieras activar el Private Mode y tengas que salir de Safari y la setting y la Safari y activar el Private Mode para virar. O sea, Dios mío, ¿dónde, en qué cabeza cabe que los settings de Safari se manejan en settings? Safari debe tener su propio setting. O sea, Claro. a lo que te quiero llevar es que funciones básicas y estúpidas como estas las debe de tener el sistema operativo y tú no te debes de tardar 6, 7 años para implementarlas. Ahora mismo, si tú te fías, la aplicación de mensajes de texto viene siendo la misma de hace 3 años. Siempre, digo, ahora pues tienes iMessage, ¿entiendes? Pero todavía tú no puedes crear grupos, todavía tú no puedes hacer unas cantidades de cosas que tienen teléfonos básicos desde el año de la guácala, tú no los puedes hacer aquí. ¿Entiendes? Y pues ahí es donde yo digo, Apple de verdad, está bien quedado, pero bien, bien quedado en ese aspecto. Ellos tienen, en ese aspecto. Ellos tienen lo esencial, lo que ellos tienen funciona y no cabe duda. Y los consumidores están satisfechos y yo estoy satisfecho con lo que tengo. Que demando más, que quiero más, que exijo más, pues claro, pero mientras tú tengas que recurrir a Cydia, ahí está el problema. Exacto. Bueno, yo creo que esto es el tema, ¿verdad? Para cortar, aquí hay tela para cortar de avicio. Yo creo que el tema de Apple, la mentalidad, sus productos, cómo están enfocados ahora mismo, yo creo que esto es tema como para otro KeyBocast, ¿verdad? Claro que sí. La realidad es que pues es súper, súper interesante todo lo que está pasando. Yo creo que pues, yo creo que ya hemos llegado aquí al final de esta primera edición de nuestro KeyBocast. Nosotros estaremos haciendo esto semanalmente, trayéndole a ustedes los temas más relevantes, ¿verdad? Sobre la industria de la tecnología, ya sea Apple, sea Android. Y saben que pues nos pueden seguir en nuestras cuentas de Twitter, @Kibo o @iKibo. Kibodroid también tenemos por ahí para los fanáticos de Android. Y pues tenemos también a Dani, que lo pueden seguir en @esmandao o iesmandao, ¿verdad? Ahí esmandao. Amigos, yo creo que eso es todo por ahora. Si ustedes quieren decir algunas palabras antes de despedirnos en esta primera edición. No, estamos bien pompeados para seguir haciendo los podcasts y discutir sobre tecnología semanalmente. Tu pompeadera a mí me pompea. Te pompea. Me pompea. Porque estamos bien pompeados. Estamos bien pompeados, vamos a hacerlo. Mira, no, gracias a ustedes por invitarme. De verdad que ustedes saben que aquí pues tienen un pana y el éxito mayor es el que les deseo a ustedes. Así que espero que después, por lo menos para el podcast número, para el KeyBocast número 20, me inviten de nuevo. Para que les dé la oportunidad a los demás también que vengan a colaborar con ustedes, ¿verdad? Seguro, así sea. Así que nada, éxito. Ya tú sabes, Dani, bueno, ha sido de verdad un placer. Tú sabes que nosotros siempre estamos aquí para colaborar. Para nosotros tú eres súper importante en esto. La opinión tuya es súper buena y pues ya tú sabes por qué es que estás aquí. Gracias por todo, hermano. Usted cuídese, seguimos para adelante. Nos veremos por ahí jangueando. Mi gente, y ustedes saben, síganos en nuestras cuentas y nos veremos por ahí, ya ustedes saben, visítenos en kibo.com, en mandao.com y hasta la próxima.